10 años. ¿Una década de qué? Fundamentalmente a todos los que hoy nos acompañan o nos escuchan de su casa, que se mantengan unidos los argentinos, porque miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Escuchábamos a la ya calabaza Cristina Fernández de Kirchner. Analia Fernández Fuchs. Sí, digo, me parece que Cristina no se convirtió en calabaza porque esta tarde se está tomando un vuelo a Río Gallegos, va a estar en la asunción de su cuñada Alicia Kirchner. Así que ahí vemos el meme que ya apareció con la calabaza y claro, la cara de Cristina. No tardó nada en aparecer ese meme y está bien porque ayer Cristina lo que hizo sí fue muy recontra re chicanera en el acto en la Plaza de Mayo, dio lugar a frases muy jiteras también y dejaba ciertos silencios para que quienes estábamos ahí pudiéramos aplaudirla o contestarle, ¿no? Y hubo también ese ida y vuelta entre las personas que estábamos ahí y la expresidenta ya convertida en calabaza. Y antes de salir a la Plaza de Mayo, Cristina descubrió el busto de Néstor Kirchner dentro de la Casa Rosada. Estuvo acompañada de ministros, de gobernadores, funcionarios todos de su gobierno, algunos salientes y algunos que se siguen quedando. Sí, no es que le sacó un bretel a Kirchner, digo, para la imagen mental que genera, le sacó una sabanita que tenía arriba un coso de yeso con la cara de Néstor, ¿no? Exactamente, un busto muy chiquito, yo pensé que iba a ser algo más grande, más impresionante. Muy raro, no voy a dar opiniones artísticas porque no tengo mucho fundamento, solo puedo decir que los hombros me parecieron desproporcionados al tamaño de la cabeza, pero es una opinión, ¿no? Ahí, acompañando a Cristina, sí, la presencia que se destacó fue la de Evo Morales, el presidente de Bolivia. Estuvieron también Teresa Parodi, Carlos Tomada, Alberto Cileoni, Agustín Rossi, ya en la segunda línea ellos, en la primera Aníbal Fernández, Carlos Zanini, Daniel Scioli. Acá me detengo un segundito porque Cristina hizo hincapié en la presencia de Daniel Scioli como siempre acompañante de Néstor Kirchner desde un comienzo. En ese momento Daniel Scioli fue ovacionado por quienes estaban presentes en el salón, se paró, hizo un gesto con su brazo hacia el corazón y siguió siendo muy, muy vitoreado. Y hay un datito color que fue que Daniel Scioli se fue solo a la Plaza de Mayo a ver a Cristina. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Salió de ahí y fue solo a verla a Cristina en la plaza. El que dijo, che, yo me quedo acá esta mañana, fue Lino Barañao, ¿no? Que estaba sí, también. Lino Barañao se quedó, no así debido a Parrilli, que también fue muy aplaudido en la plaza, no adentro del recinto, pero cuando se nombró Parrilli, la plaza aplaudió. Mira vos. Sí. Mansur, que bueno, Cristina habló sobre su optimismo y su sonrisa. Guado de Pedro, estaba también el hijo de Cristina Máximo y estaba su nieto, al que Cristina le dedicó un te amo y demostró su preocupación porque a su nieto le gustan mucho las cámaras y los aplausos. Ah, mire bien. En ese acto, Cristina habló de los desafíos de la región, habló de Hugo Chávez, que fue quien se llevó el primer aplauso, y también habló de Lula da Silva. Escuchemos entonces a Cristina hablando de ideologías, desideologías. Escuchémosla. Y también la inteligencia de saber que tenemos que poner los intereses del país por sobre todo alineamiento extraño de afuera, porque resulta ser que los que siempre nos han acusado de ser los más ideologizados del mundo son tal vez ellos los que más carga y dogma tienen. Los que tenían relaciones carnales con Estados Unidos eran los que menos le compraban. Nosotros, que no tenemos relaciones carnales con nadie, somos los que más le compramos. ¿Vieron que los más ideologizados son otros que no somos nosotros? Cristina empezaba así a plantear entonces la relación con Estados Unidos, algo que después se encargó de retomar durante el acto en Plaza de Mayo. Entonces, ahí fue cuando terminó nombrando a quienes estaban acompañándola en el acto en conmemoración de Néstor Kirchner. Y después, un rato más tarde, apareció en un escenario muy chiquito, montado en la Casa Rosada, vestida de blanco, así como empezó su mandato hace 8 años, su primer mandato hace 8 años, terminó con su vestido blanco también en la Plaza de Mayo. Decíamos, el gobierno dijo 700.000 personas, la Policía Metropolitana 300.000, podemos cerrar en 500.000 personas. Negociemos, en el medio, acompañándolas. muchas organizaciones sociales, muchos partidos políticos que estaban al frente con las banderas y también muchas personas sin banderas, sin referencias, con niños, muchos niños. He visto llorar a un niño en los brazos diciéndole a su padre, no quiero que se vaya. Ajá. Y el padre respondiéndole, yo tampoco. Y así esas escenas, qué bueno, que también apelaban a una emotividad muy, muy grande. Los dos con un buen nivel de agudos, ¿no? Sí, sí, bueno, este es la voz que tenemos, ¿no? vamos a repasar algunas de las frases que dijo Cristina, porque decíamos, fue chicanera, ya se intentó hacia el final demostrar que ella no se va a correr, si bien termina su mandato, no se va a correr de la escena política, y empezó a sentar las bases de una oposición muy clara. Entonces recriminó algunas cosas y exigió algunas cosas al gobierno que asume. En principio dijo que le hubiera encantado entregar el gobierno ante la Asamblea Legislativa, esta pelea que viene habiendo y que determinó y que decidió la jueza María Servini de Cubría. Entonces no va a ser Lorenzetti, no va a tener la gracia de entregarle a Mauricio Macri el bastón, los atributos presidenciales, sino que va a ser Federico Pinedo, quien es presidente hasta las 12 del mediodía. Dijo Cristina, habló sobre las medidas cautelares, justamente, escuchémosla. La verdad que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. En virtud de lo que dice la Constitución, me dolió y me costó mucho ver un presidente en una sentencia judicial al que nadie había votado. ¿Será que la próxima vez, además de presidente, tendremos que votar presidente provisional también en la boleta? Me dolió. Así, incisiva y punzante, eran las frases que iba tirando Cristina y a las que también las personas ahí en la plaza contestaban. Entre una de ellas se le cantó procesado a Mauricio Macri. También se cantó golpe de Estado, que me parece que no amerita viendo una votación mediante, ¿no? No, exactamente. De hecho, ella, Cristina, remarcó el traspaso presidencial que hay dentro de lo que es la democracia. Por primera vez hay 4 mandatos seguidos en democracia. Cristina se encargó de remarcarlo y dijo, mientras pensamos en la banda y el bastón, nos siguen pasando elefantes por detrás. Y a esto que dijo Cristina salió a responderle Federico Pinedo. Yo no soy ningún presidente cautelar, escuchémoslo. El único presidente que hay es el ingeniero Mauricio Macri, a partir de las 12 de la noche. Es el presidente que el pueblo argentino votó. Y la presidenta no debería despreciarlo al pueblo argentino que acaba de votar a su presidente, ¿no? No voy a ser presidente de la nación. Yo soy el presidente del Senado argentino, votado por el partido de Cristina Kirchner, ¿no? Por unanimidad, por todos los partidos. Y la ley dice que cuando el presidente no está en ejercicio, hay una línea sucesoria, me toca a mí desempeñar esa función, pero no soy ni presidente ni cautelar, ¿no? Basta, cortémosla con la pavada, las 12 de la noche, las 12 del mediodía, no tiene ningún sentido para la etapa que se viene en Argentina profundizar en estas cosas que aparte se terminan en 15 minutos. Salvo que meta un decreto ahora, Pinedo va a pasar a la historia como presidente olvidado. Entonces, Cristina, después de esta chicana, ida y vuelta todo el tiempo sobre la medida cautelar y sobre el presidente y dónde se le entregaba el bastón y la banda, habló sobre los medios de comunicación, le dedicó un rato largo a hablar sobre su relación con el periodismo también y dijo, espero que tengan la misma libertad de expresión que han tenido como nunca en estos años, espero una Argentina sin censuras, una Argentina sin represión, una Argentina más libre que nunca, y esto no es una concesión, por favor, este es el derecho del pueblo. Dijo, imagínense si a mí me costó gobernar tanto con los medios en contra, bueno, este gobierno la tiene un poco más fácil en ese sentido. Cristina deslizó un pensamiento político que a mí me parece interesante, que es decir, el macrismo no va a entrar con los tapones de punta, al menos es su interpretación ayer en la plaza, cuando lo que dice es con todo a favor, tienen para hacer las cosas tranquilos y para seguir garantizándoles a ustedes lo que ustedes pidieron en el fondo, que como decía Cristian Ferrer y lo escuchábamos, es más y más consumo. El macrismo va a obedecer a esa demanda y Cristina me parece que ayer lo deslizó diciendo lo van a poder hacer porque además tienen todas las herramientas a favor, con lo cual no van a necesitar métodos violentos para poder aplicarlo. Sí, exactamente. Y en base también a eso, cuando hablamos hablaba del futuro económico, el endeudamiento, decía, no me vengan con que es necesario hacer tal o cual cosa, porque cuando Néstor Kirchner asumió, estábamos con una mano atrás y otra adelante, nadie tenía un mango, debíamos el 166% del PBI. Entonces, hacía referencia a justamente la situación en la que recibe el macrismo el poder ejecutivo. Habló, por supuesto, después habló del ARSAT y en base a eso hizo mirar el cielo y dijo, bueno, ahí se ve el aleteo de los buitres, ¿no? Seguía metiendo como cada tanto alguna chascarrillo ahí que era bien recibido en esa plaza. Decíamos entonces, se había propuesto seguir adelante en la escena política. Yo creo que dejó un visto de esto porque dijo, nuestra responsabilidad es mucho más grande porque construimos esta Argentina que dejamos desendeudada como nadie nunca antes la había desendeudado, esta Argentina que dejamos con 119 nietos recuperados, que dejamos con el ejemplo al mundo de que no hay impunidad. Y ahí volvió y retomó, dijo, tenemos que ser más maduros porque nosotros amamos la patria, creemos en el pueblo. Y ahí es cuando toda la plaza saltó y dijo, volveremos, ¿no? Y ella también se hizo eco de eso, digo, en ningún momento dijo que no. Entonces abrió ahí también una posibilidad de regreso, capaz en otro sentido, porque ayer también lo vimos a Daniel Scioli muy protagonista para mí. Ojalá el eje no tenga que ver con quién vuelve o quién deja de volver o qué es la figura que se va a intentar impulsar dentro de 4 años para una futura campaña presidencial, sino más bien que toda la gente que decidió acompañar a Cristina ayer y ha militado por este proyecto, se siga preguntando en torno a qué valores le interesan y que eso se construya en algún momento, llega una resolución electoral, desacompaña a determinado candidato o no, pero ojalá no sea ese el único motor de un montón de militancia que va a continuar activa y ojalá pueda militar por cuestiones un poquito más vivas que tratar de pensar con qué candidato piensan volver de acá a un tiempo, ¿no? Exactamente. Escuchemos entonces el final, que fue algo emotivo en la Plaza de Mayo. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Debo reconocer alto contenido emotivo en el final de Cristina, pero desde mi punto de vista una falsedad histórica, que no es ella quien ha empoderado al pueblo, ni mucho menos. Si se habla del sacar al dirigente que llevamos dentro, no hay mejor ejemplo que 2001, cuestión que siempre el kirchnerismo ha intentado revisitar como un infierno. Me parece que ahí están tomando una bandera que no les corresponde. Uno puede después evaluar si el kirchnerismo ha apuntado justamente a que las personas militen más, participen más en la política y qué políticas se hicieron para eso, pero darse ella el atributo de haberle dado eso al pueblo me parece una falta de respeto a algunos caminos históricos en la política argentina, ¿no? Sí, viniendo desde ella puede ser que sea darse un atributo a ella. El tema es que hay personas, y había ayer en la plaza un montón de personas, que se decían haber sentido empoderamiento a partir del gobierno de Néstor y de Cristina. Sí, quien reconozca haber tenido ese empoderamiento desde 2003 lo puede reconocer. Me parece que decir que ese empoderamiento nació con el kirchnerismo es un error. En eso estoy de acuerdo. El tema es, bueno, revisemos hacia abajo. Digo, hay personas que lo dicen ellos mismos. Y bueno, Cristina toma de eso, y ahí sí me parece que es el error de ella autoproclamarse la empoderadora de las personas que estábamos o alguna de las personas que estaban ahí. Hay que ver si con un 2001 antes o sin un 2001 antes hubiese existido un gobierno que termina y cierra un ciclo de 12 años hablando de empoderamiento popular. Sin el 2001 no hay poder político en el capitalismo que termine hablando de empoderamiento popular. No, totalmente, totalmente. Me parece que, yo no sé si ella desconoce de dónde viene eso, sí me parece que es tomarse un atributo que no, pero abajo en la plaza había un montón de personas que sí lo estaban diciendo de esa manera. Pasemos entonces de la expresidenta ya convertida en calabaza a quién va a ser el presidente dentro de 1 hora y 7 minutos. Mauricio Macri, entonces, que ayer a las 12, lo decíamos antes, había bocinas y cacerolas que festejaban en los distintos barrios que ya comenzaba el mandato que por ahora es de Federico Pinedo, por estas cuestiones que hablábamos antes. Algunas personas se acercaron, como decía Ale, a Barrio Parque. El presidente y su mujer, Juliana Aguada, salieron a saludar al balcón. Hoy por la mañana Mauricio Macri estuvo presente en la Asunción y en la jura de María Eugenia Vidal en la legislatura bonaerense. Ahora ya volvió a la casa y está saliendo en un rato nomás al Congreso Nacional, donde le van a rendir honores y donde entonces va a prestar juramento ante la Asamblea Legislativa. Allá va a estar la vicepresidenta de la Nación electa, Gabriela Michetti, que va a ser la que va a recibir entonces el juramento de Macri. ¿Quiénes van a estar presentes? En principio, la ausencia es la de Cristina, que ya avisó que no. A las 15 va a estar volando a Río Gallegos para estar presente en la asunción de Alicia Kirchner. ¿Quiénes van a estar presentes de diputados? Recordemos que ayer Héctor Recalde, jefe de bloque de diputados, dijo que ellos no van a concurrir. Hay 40, por lo menos, diputados que no van a concurrir para solidarizarse con Cristina, pero ya hay grietas, por supuesto, hacia adentro del PJ, porque además hay que empezar a acomodarse. También el fallo de la Corte Suprema que da vuelta el DNU presentado por Cristina de coparticipación del 15% con las provincias, hace que muchas provincias tengan que empezar a decir, acá me tengo que sentar a negociar. Entonces, Urtubey de Salta ya dijo que va a estar presente y le dio la libertad a sus legisladores para que vayan. Se movió rapidito Urtubey, sí. Y Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero, también va a estar presente y va a decirle a sus legisladores que también concurran. El que dio libertad de acción completa fue el bloque de senadores, lo anunció Pichetto. Ellos van a poder ir. No, hay que ver ahí quiénes deciden ir por su cuenta y quiénes no, porque me parece que en esta conformación, en esta presentación del Congreso, empieza a jugarse esta ya la rosca y las alianzas que empiezan a generarse, por supuesto, porque ya hay que empezar a cerrar negocios con Mauricio Macri. Los que van a estar de visita presenciando la asunción de Macri desde otros países son Michelle Bachelet, Ollanta Humala de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales, Horacio Cartes de Paraguay, Tabaré Vázquez de Uruguay y Dilma Rousseff desde Brasil. Las ausencias que se destacan son las de Máxima Zorreguieta de Holanda, que siempre viene a las asunciones presidenciales, y la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que por supuesto no va a concurrir a la asunción de Macri cuando Macri estuvo en el búnker con la mujer de Capriles, ¿no? No solo eso, sino todo el apoyo a Leopoldo López, la campaña en contra. Casi lo único que ha dicho Macri desde que ganó la elección es que va a ir en contra de Venezuela, básicamente, se ha dedicado a eso. Y Nicolás Maduro tiene cosas un poquito más preocupantes ahora en su país también, ¿no? Sí, exactamente. Acaba de pedirle la renuncia a todo su gabinete, así que tiene algunas cosas que resolver por ahí. Después de jurar, entonces, Mauricio Macri va a ir en un auto descapotable que pidió. No sabemos si se lo van a dar, pero él pidió un auto descapotable hacia la Casa Rosada. ¿Descapotable? O sea, da sí. Para la emboquillada, digamos. Exactamente, pero lo pidió para poder estar más cerca del pueblo, dijo, para poder ver a la gente desde cerca. A ver si se come una cámara como Kirchner, ¿no? Cuando es verdad. En el ojo se le habían pegado. Entonces va a estar ahí a las 19 en la Casa Rosada, va a recibir, ya lo dijimos, la banda y el bastón de manos de Federico Pinedo. A las 19 va a estar la ceremonia de juramento de los integrantes del Gabinete Nacional en el Museo del Bicentenario, y a las 21:40, a vos te invitaron, porque a mí no, Macri va a ir al Teatro Colón, donde va a participar de una función especial con motivo de la asunción de mando. Mira qué lindo. Sí, solo 200 personas, 40 minutos para festejar que asume como presidente. 200 personas, podía hacerse en el Salón Pueyrredón, que era más cómodo para todos. Claro, también le podíamos habilitar acá un pedacito de la radio, si un poquito quería. Menos. ¿Qué va a decir Macri? Había los compañeros llevados a lo opuesto, estaban preguntándose qué va a decir Macri en el discurso. Y Federico Araya, en un momento de la tanda, me dijo, mira, esto es como el secreto de la Coca-Cola, no hay secreto. Así que no esperemos del discurso de Macri nada de lo que no haya dicho hasta ahora, ¿no? Con empuje, con la fuerza de todos. Con equipo. Uh-huh. Algo de lo que ya dijo María Eugenia Vidal cuando asumió esta mañana y juró a las 9:15 en la Asamblea Legislativa bonaerense. La ya entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La estuvieron acompañando Macri, estuvo Daniel Scioli, estuvo el vicegobernador saliente Gabriel Mariotto y también la acompañó su amigo, porque así lo nombró ella, el actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y Vidal empezó diciendo: para mí la política es un servicio, la provincia es de la gente y ustedes son nuestros jefes. Vamos todavía. Escuchemos a Vidal haciendo algunos anuncios ya. Por eso hoy quiero decirles algo. No va a ser fácil, ni vamos a cambiar todo en un día. No voy a hacerme la superpoderosa. Quiero hablarles como una bonaerense más. Nos duele mucho a todos el abandono que sufre la provincia. En lo que respecta a la economía, recibimos una provincia quebrada, deficitaria, llena de deudas, incluso en las áreas más sensibles. Pero la mayor deuda es con los vecinos, porque la ausencia del Estado en muchos lugares es grave. La seguridad sigue siendo un tema pendiente y el miedo algo que nos acompaña. Bien, Vidal cuando terminó su discurso, que duró más o menos media hora, le dedicó esta asunción a su abuela, Corina Cicchini. Hizo todo lo que tenía que hacer para sostener a su familia, dijo María Eugenia Vidal, que cerró su discurso diciendo: acompáñenme, no me dejen sola. Muy bien. Y les juro que no es mentira, lo dijo. Y uno no puede mentir. Acompáñenme, conjugado así, sí, lo comentábamos antes. Es una conjugación poco afortunada. Es terrible. Bueno, para terminar, hoy asumen, además de Vidal, 12 gobernadores más, las provincias de San Juan, Salta, Neuquén, Chaco, Córdoba, Misiones, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Jujuy y Santa Cruz. Desde hoy tienen entonces nuevos gobernadores electos. De calabazas y zombies el asunto hoy, de la mano de Analía Fernández Fuchs.